veces por las tardes me la paso imaginando que mi voz te dice tantas cosas, intentando de que entiendas la razón de todos los errores que cometo sin pensar y te perdí así. Pero intento arreglar todas mis faltas para que hoy te fijes en mí. Solo soy un soñador perdido en el romance de un amor que vive de recuerdos, añorando los momentos que tú y yo perdimos aquel día entre las redes de una vida que lloró. Quisiera besarte y abrazarte y saber hoy qué piensas de mí. A tomar el riesgo porque yo siempre te amaré.